Aníbal, estábamos preguntando cuáles son los indicadores o componentes que a su juicio inciden en la mayor o menor calidad del proceso docente educativo. Vamos a concentrarnos en este centro educacional, no vamos a hablar en general ahora, en este caso, en esta pregunta sí es general, porque es un componente para todos los niveles de enseñanza. El primer componente es el reglamento escolar. Ajá. Cuando se cumple bien el reglamento escolar, que hay un horario docente ordenado, es el primer factor educativo. Para mí, otro componente es la preparación metodológica del maestro. Y la tercera es la ayuda de la familia, porque sin la familia no somos nadie. Ajá. Concretando en estos tres componentes que usted muy bien acaba de decir, ¿cómo se manifiestan ellos aquí en este centro primario Dulce María Martín? No, aquí tenemos el horario del día, uh-huh, que entramos a las 7:50 y la retirada es a las 4:30 con el despertino que se hace en la plaza. Y se trata de ir desarrollando habilidades, hábitos en los alumnos, lo que estos se deben de ir continuando para ver mejor eso que nosotros queremos, lo que se está aspirando en el país, en la calle, en la educación, que vaya junto la instrucción con la educación. Y si yo le preguntara a su juicio, ¿cuáles son las mayores dificultades que hoy enfrenta la educación, en este caso esta escuela, para lograr la óptima calidad del proceso docente educativo? Para en su valoración, ¿cuáles son los problemas mayores que inciden aquí? Aquí la falta de personal docente. ¿Cuántos maestros faltan hoy aquí? Aproximado. Usted está en cuarto grado, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos maestros pueden faltar? Faltan dos maestros, especialmente. Dos maestros. En el grado tercero, que yo tenga conocimiento, y en segundo. Porque un maestro con 39 estudiantes no es el mismo que con uno de 20. ¿Y qué hacen ustedes aquí en la escuela para resolver esa situación y que los niños no se queden sin clase? Se hacen las actividades de preparación metodológica, se unen grupos con la nueva variante que hay, uh-huh, pero no es lo mismo para el apadrinamiento de alumnos, también se hace aquí. Y es la única forma que nosotros podemos resolver. Y después en la escuela de educación familiar se le explica a los padres que nos deben de ayudar, porque la tarea fundamental es la escuela de enseñar, pero la familia tiene que contribuir a que esa educación se mantenga también en la familia. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema del estudio del pensamiento político del comandante en jefe y su legado. ¿Cómo usted ha ido observando, cómo se ha ido trabajando esta prioridad del Ministerio de Educación en este centro? Aquí en la escuela primero se hizo un cronograma sobre todas las actividades para valorar el legado de Fidel. En computación existe software educativo relacionado con todo esto, más en todas las clases. Siempre que se pueda vincular el pensamiento de Fidel, se ha vinculado en las preparaciones metodológicas, en los talleres, en los colectivos de ciclo que se hacen en la escuela, se hace. En la cátedra martiana también aquí en la escuela se trabajan. Y por tema nos hemos dosificado qué actividades se pueden. Ahora, por ejemplo, el día 25 de noviembre, que fue el primer aniversario, se trabajó en los matutinos, vespertinos. Aníbal, esto es una pregunta muy específica. ¿Conocen los maestros y pioneros de este centro que este territorio es uno de los de toda Cuba, ¿no?, que con mayor claridad puede mostrar la obra y el pensamiento de Fidel Castro? Sí, lo sabe. Lo sabe. Sí. Y los maestros también. Porque a través de las preparaciones metodológicas se sabe que la Hacienda de Zapata es producto de la revolución. Y yo, que por ejemplo me incorporé aquí, porque yo no soy matancero, soy holguinero, y ya sé que desde que uno entra de la boca para acá, todo, hasta Buenaventura, todo lo que hay, es obra de la revolución. Y qué mejor para mostrar con la, en vez de palabras, sino los hechos que ha hecho la revolución por este pensamiento. Aníbal, desde la primera visita que hizo el comandante el día 24 de la cena carbonera que visitó con Celia, y es toda la tradición histórica que se ha ido desarrollando en el país. Usted como maestro de cuarto grado, vamos a poner en su ejemplo, ¿no? ¿Ha hecho alguna actividad extraescolar, es decir, fuera de los muros de la escuela o del centro primario, donde le muestre a los niños una obra determinada que fue orientada por Fidel o porque fue idea de Fidel? ¿Se ha hecho esa actividad? Sí, se han hecho. Por ejemplo, nosotros, en el barrio de Buenaventura, nosotros fue uno de los primeros poblados que se hizo aquí en la Revolución para los pescadores. Otra de las actividades que le digo, en el museo allí de Memorial de Soplial, allí está, cuando conversamos con Nemesia, cuando todas esas cosas que se ve, que no hay que inventar, no hay que improvisar para mostrar todo lo que ha hecho la revolución por aquí, por el pueblo de la Ciénaga de Zapata. Muchas gracias, Nemesia.